español es un insulto. Las comunicaciones nos dicen no. Nunca creas en la ayuda que prometen. No confíes en la radio ni en la televisión. Nunca creas la sonrisa de los jefes. No confíes en los amos de la comunicación. Solo buscan proteger a sus clientes de lo sucio, ordinario del producto nacional. Solo pueden concederte unos minutos de algún programa que se oye casi nunca y te hacen sentir tan mal. Las comunicaciones nos dicen no. Tanta censura, tanta exigencia para mí. Tantos reparos, tanta vergüenza, ¿por qué sí? Tanta liberalidad, tanta estupidez para el que más cae en inglés. Y a los extranjeros y a su prepotencia les alfombran Pudahuel, les ofrecen el mejor hotel. Pueden escupirse desde el escenario por baratas insolencias, llevan dólares y reverencias. Él dice no, eres pobre, ellos dicen no, eres rasca. Si no te la estás, maricón, nadie te traga ni te masca. Él dice no, en la radio, ellos dicen no, televisión, que le pone cascabel al gato, falta mucho rato. Las cosas.